Nos hemos propuesto un nuevo avance, un nuevo sueño, una nueva esperanza para miles de familias en Chile. Así como hoy día hemos construido un sistema de protección social para los sectores más carenciados del país, el gran sueño de mañana es que esa protección social pueda llegar también a la clase media del país. Y ese es el gran desafío, ese es el sueño del próximo gobierno.